gallinas. Bien, amigos y amigas, estamos con ustedes. Este es el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Estamos aquí con compañeras de la cooperativa organización Los Pinos, de una organización muy emblemática de Cutulagua. De allá vienen las compañeras con algunas novedades, ¿no? Es una organización histórica que tiene algunos problemas en las tierras donde ellas trabajan. La mayoría son mujeres. Es muchos años que esta organización se fundó, y me parece que las autoridades no han solucionado este problema, que es grave para ellas. Apelamos desde aquí al gobierno nacional, a las autoridades y al alcalde de allá, que por favor ponga manos en el asunto y solucione los problemas. Se ha dividido la organización. Como ya dije, las compañeras son ejemplo de lucha y de trabajo. Son de estratos populares bastante bajos, y yo creo que el deber de todo gobierno, de toda autoridad seccional, de solucionar los problemas de sus habitantes, de sus moradores, de sus socios. Y para eso estamos aquí, y tenemos la presencia de la compañera Marta Valencia, de la compañera Juana Ojeda, la compañera Marta Toro, de Rosario Pasiche, y de un joven aquí que también les acompaña, Cristian Villares. Vamos a comenzar con Marta Valencia, que nos cuente cuál es el problema que hoy en día está pasando la organización. Y desde luego saludamos a la compañera Magdalena Salazar, quien no ha podido llegar aquí. Ella es la que lidera esta organización, y intereses oscuros de otro sector de la organización han provocado que haya una división entre las compañeras. Qué pena lo digo. A ver, Marta, ¿qué es lo que está pasando en la cooperativa? Buenas noches, compañero Hipólito, y aquí a los compañeros, a la radio se escucha. Que nosotros hemos estado, como dijo el compañero Hipólito, tenemos esta organización de muchos años atrás, desde el 2006 para ser exactos, el 21 de junio, se fundó nuestra organización. Pero lastimosamente nosotros ahorita estamos por una división tan grave que no nos ha dejado, no nos ha permitido trabajar bien, unidos como éramos antes. Nosotros éramos 631 socios legales en el CODEMPE, pero el CODEMPE y así otras instituciones nos han ayudado a que nos destruyan. Como hoy, en esta última vez, el señor alcalde ha pedido la anulación de nuestras resoluciones que nos habían dado las autoridades a favor del Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos. Dos resoluciones nos han mandado a la anulación, ahorita están anuladas. Nos amenazan, nos ponen en las mismas instituciones, impiden que nos den la luz, el agua. Muchas veces tenemos que pasar, yo en sí tuve que pasar seis meses sin agua, compañeras que acaban de recién reconectarles la luz, porque así nos están haciendo para despecharnos. Y nosotros vamos a las instituciones y dicen que el señor alcalde es el que está diciendo que no nos pueden dar, que esas tierras ya pertenecen a él, cuando en realidad no hay una documentación que le diga que él ya es directamente el dueño. Estamos hablando del alcalde del Cantón Mejía, ¿no? ¿Cómo es el nombre del alcalde? Ramiro Barros. Sí, eso hay que aclarar, es el alcalde del Cantón Mejía, que tiene que ver con Cutulagua. Así que le pedimos al alcalde, bueno, que ejerza su autoridad, pero no con benevolencia, sino con justicia. Y claro, ese es un problema que él tiene que solucionarlo. Y en su rendición de cuentas vamos a ver qué dice. respecto de la cooperativa Los Pinos, de las compañeras que en verdad en su mayoría son mujeres de diferentes partes del país, ahí de la costa, de la sierra, inclusive del oriente. Así que, señor alcalde del Cantón Mejía, nosotros solicitamos que solucione el problema de las compañeras. Y si no, es posible que las compañeras se movilicen y le pidan la renuncia a usted. Y eso en vísperas de elecciones no vale que usted tenga problemas. A lo mejor está buscando la reelección, pero bueno, el pueblo le premiará o le castigará. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del corte de la luz con la compañera Juana Ojeda, considerando que eso es atentar contra la vida de las personas. No puede una autoridad, por más eminente que se crea, cortar el agua y la luz. Ustedes tienen medidores y pagan la planilla, ¿sí o no, compañera? Sí, compañera, apéguese. Bueno, buenas noches con todos. La verdad, sí, hace 15 días nos cortaron la luz, pero por los compañeros que tienen las cartas de luz. Ellos tienen su deber de pagar. Por lo mismo motivo, nosotros hemos ido a la empresa eléctrica a dejar documentación para que ellos nos ayuden, pero al momento no nos ayudan, no hacen nada. Lo que hacen es cortarnos la luz y con eso arreglan todo, y esa no es la solución para mí, ¿no? Deben darnos apertura, porque nosotros somos bastantes socios. De un medidor abarcamos a 26 familias, entonces no me parece justo eso que hagan. En ese sentido, yo les pido que por favor tomen cartas en el asunto, porque eso no es manera de tratar a la persona humilde que nosotros vivimos ahí. Es un medio básico para los chicos y todo que estudian, y todo para la comunidad mismo. Es peligroso de noche, póngase un asalto, una violación, en la oscuridad, ni en la misma calle, ahorita no hay luz, se han quemado los... Los reflectores de la calle principal, no hay luz. Así es que le pediría al alcalde que por favor se tome la molestia de darse una vueltita por ahí a ese sector de Cutulagua. Muchas gracias, eso es todo. Sí, gracias, compañera. Claro, el alcalde no puede ordenar el corte de la luz a las compañeras. Marta, ¿tienen medidor general para toda la organización o individuales? No. Los medidores son totalizadores. Tenemos 8 medidores para todo el barrio. Uh-huh. Esos trámites los realicé yo mismo, y la empresa nos facilitó estos medidores para cada uno de los compañeros. Nos dieron cartas individuales. Algunos compañeros los tienen, hay otros compañeros que todavía no tienen esas cartas individuales, pero sin embargo ellos se reúnen y van y cancelan el dinero de los otros, de los que sí tienen las cartas. Entonces, a mí me parece injusto que tengamos que pasar por todas esas cosas, siendo que son autoridades y la empresa eléctrica tiene la obligación de atendernos con esos servicios básicos. Pero lastimosamente no lo están cumpliendo, no lo están haciendo. Nos cortan en general, cuando en realidad ahí tenemos cajas térmicas que pueden cortar tranquilamente a la persona que no ha pagado. Pero lastimosamente así están las cosas. O sea, pagan justos por pecadores. Así es. El corte es general. Le hacen eso es un hostigamiento a la organización, es una medida de presión, que la autoridad no puede hacer eso. Señor alcalde, a ver, usted tiene que ser justo ¿a quién hay que cortarle la luz? Por mora, porque no ha pagado su planilla, pues claro, está bien, porque así la ley así lo dice, ¿no? Pero no pueden pagar justos por pecadores, no se puede cortar la luz a todas las compañeras y compañeros. Así que me parece que la compañera, a ver, Rosario Pasiche, quiere abundar un poquito más en esto del corte de la luz. Marta Toro, perdón, la compañera Marta Toro. Sí, hable, compañera. Bueno, muy buenas noches con todos los compañeros. Yo quisiera hablar, como dice la compañera, sobre la luz. Es mala gente, es como tratar de despechar a la gente que se vaya, porque esas son las palabras de las compañeras que están en contra nuestra, que dicen que somos invasores. si dice que nosotros somos invasores, ¿por qué no son ellos también? Porque todos entramos por la misma, por el mismo motivo entramos a las tierras, por la misma persona estamos todos adentro. ¿Por qué ahora? El señor alcalde dice que le manda a la gente como ser fiscal y juez, llega cada rato. Una vez por semana están llegando el juez con el señor fiscal a tomar fotos de los compañeros que están haciendo sus viviendas. Todos son socios fundadores que tienen derecho, como nosotros tenemos derecho a estar viviendo adentro, tienen ellos también el mismo derecho. ¿Por qué? Van y dicen que nos van a votar, que son socios nuevos, que son invasores, que ellos no pueden estar adentro. No es así. Como antes no estaba dividida la organización, nadie tenía problema. Todos podíamos hacer las casas. Nadie nos decía nada. Ahora, como está más dividida la organización, solo por eso es el problema de la gente que nos hace. ¿Qué interés tienen ellos en las tierras que no quieren que entren nosotros, compañeros? ¿Qué interés? El interés del señor alcalde de cogerse las tierras para hacer condominios. Eso es con la señora Jenny Díaz, esa señora Inés Morocho, el señor Molina. Carlos Molina. Carlos Molina, este señor Ibarra. Toda esa gente están con la ambición de hacer condominios. Nosotros no pedimos las tierras para condominios, pedimos para hacer nuestras viviendas y huertos familiares. Eso es el pedido, y así nos hicieron en la contestación en el Ministerio de Agricultura, que nos van a entregar las escrituras individuales para viviendas y huertos familiares. Pero acá los señores tienen el interés de hacer condominios. Eso no lo vamos a permitir, y no lo vamos a permitir. Correrá sangre ahí, pero no lo vamos a permitir. Sí, yo recuerdo, yo fui testigo del conversatorio que hubo con el presidente de la Junta Parroquial, donde el señor presidente tiene un plan de desarrollo que justo se llama Polo de Desarrollo para el Cantón Mejía. Y entre ellos dijo, sí, que ellos quieren construir condominios ahí. ¿Cuándo las compañeras no van a aceptar eso, señor presidente, señor alcalde? No van a aceptar, porque las compañeras viven ahí y trabajan la tierra. Ellas son agricultoras, eso hay que entenderlo. Ellas son agricultoras. Por lo tanto, ellas no quieren. A ver, se habla aquí de que las compañeras no tienen derechos, que son traficantes de tierras. Pues no es así. Yo les conozco a las compañeras desde la fundación. Aquí están las compañeras que fundaron la cooperativa. Y no son nuevas, no son improvisadas. Tienen una trayectoria ya de muchos años, y ellas llegaron ahí porque necesitan la tierra para trabajarla, no para especular, no para vender lotes. Si a ustedes les dicen que son traficantes de tierras, deben de tener cualquier cantidad de invasiones. Sí, es como sé, pero no vamos a permitir que nos vengan a seguir maltratando, porque dice que va a pedir el desalojo para las casas nuevas, para los nuevos, dicen aquí la señora. Esta señora Inés Morocho, se había caído hace unas 2 semanas, 3 semanas, era que se cayó un árbol con el viento. Uh-huh. Y nosotros queríamos traumar, dijo que no, que primero tienen que tomar fotos y firmar para tumbar los palos. No es así, en esa forma se maneja la señora, para hacer firmar y hacer caer con ella como ella quiere. Como había hecho la señora Jenny Díaz hace tiempos, hacer firmar a las compañeras diciendo que van a entregar las tierras. ¿Y para qué había sido las firmas? Para ella posesionarse en el municipio. Y ahora le tienen a los pendejos ahí creyendo que ya les van a entregar las tierras. No pueden entregar las tierras porque ella no tiene ningún documento. ¿Por qué ella va a decir que ella está haciendo lo de las tierras? Ningún momento hizo ella. Ella con sus mentiras vino a las tierras a meterse ahí, a hacernos dividir a los compañeros. Ella solamente vino por sacarnos el dinero a nosotros. Ella sí a sacarnos el dinero, porque comenzó a sacar plata. Hace la otra semana ha dicho que los compañeros que vengan a posicionarse vuelta ahí en el grupo de ellos, que tiene que pagar $200. Eso es sacar plata, compañero Hipólito. ¿Y de qué tenemos que pagarle plata a ella? ¿Por qué tenemos que pagarle? Nosotros hemos gastado algún centavo, es porque por ellos que nos han metido juicios. ¿Por qué razón? Y eso no lo vamos a permitir a esa señora. Ahorita está metida esa señora Inés Morocho, que según ella, ahorita es ella la presidenta. ¿Presidenta de qué, pues? Sin vergüenza es lo que es, ¿qué interés tiene? Es lo que quieren, es coger plata de nosotros, pero no lo vamos a permitir. Bueno, no le vamos a permitir. Si la señora Inés Morocho tiene derecho a la réplica, nosotros le invitamos aquí al programa Memoria Viva de Radio Casa de la Cultura para que venga a exponer sus descargos, ¿no? Porque las compañeras aquí le están haciendo... La primera acusación es la división que se ha causado ahí. Yo le conozco a Jenny. Qué pena que la Jenny se haya prestado para tipo de cosas, cuando queremos que los pueblos nos unamos, ¿no es cierto?, para ser fuertes, ¿no?, para enfrentar justamente las injusticias que ciertas autoridades en pleno siglo XXI todavía existe. Bueno, Marta, ¿cuáles son los pasos siguientes que ustedes van a dar con esto? Porque hubo una elección recientemente, ¿no es cierto?, donde no se les toma en cuenta en esa elección a las compañeras fundadoras, entre ellas están ustedes, ¿verdad? Sí, es así, compañero Hipólito. Se hizo justamente el sábado pasado, hace 8 días, las elecciones nuevamente en la parte de arriba de la organización. Nosotros como compañeras fuimos a ver si nos hacían participar de las elecciones, pero ellos llamaron por nombres, les fueron poniendo unos numeritos en las manos y por medio de eso fueron pasando, y los que tenían los números tenían que firmar, caso contrario no iban a dejarnos entrar, y no nos dejaron entrar, no nos dejaron participar a pesar de ser socios fundadores. Pero nosotros sí vamos a tomar la réplica de anular esas elecciones y que se haga una sola elección. Nosotros queremos la unión de la organización, no queremos verle así dañada como la tienen las compañeras. Ya es hora de que recapaciten y vean que a la final nos están haciendo daño a todas y cada una de nosotras. Las tierras, como dijo la compañera Marta, nosotros hemos pedido para los huertos familiares, porque de eso vivimos. Yo mismo tengo un niño discapacitado con insuficiencia renal crónica. Mi hijo no puede comer las cosas con químicos. Yo siembro más que sea cualquier granito para que mi hijo coma. De eso nosotros nos alimentamos y así somos todos. Muchos de nuestros compañeros han criado sus animalitos. De eso venden, comen, se mantienen. Y no es justo que ahora, por la ambición de algunas personas, incluyéndole al señor alcalde Ramiro Barros, que nos quieran votar de algo que hicimos nosotros con el esfuerzo de todas nosotras como mujeres que somos, porque en realidad nosotras somos mujeres, madres solteras, madres divorciadas, viudas. Y así hemos estado al frente de nuestros hogares y hemos estado sacando adelante. Y ahora que nos pongan esto de que la compañera le acusen de que es traficante de tierra, que demuestren, porque nosotros no tenemos otra organización o estamos en otros terrenos metidos. Es el único terreno desde que nosotros ingresamos hasta el día de hoy que hemos estado luchando, pero luchando legalmente y pidiendo a los señores de las instituciones, no que nos regalen, sino que nos cobren, que nos vendan las tierras. No, esa ha sido nuestra intención. Como dijo la compañera, en el Ministerio de Agricultura nos decían que nos iban a dar las escrituras individuales, pero oh sorpresa, hoy estamos ya con la anulación de las resoluciones que nos habían dado los ministros. Qué terrible cómo las autoridades juegan con la dignidad de las personas. Hacemos un ferviente llamado al ministro es, ¿no?, de Agricultura. Sí, yo recuerdo cuando fue el subsecretario, me parece, a la organización, y él se comprometió a solucionar el problema. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Vamos a tener que hacer un llamado al presidente de la República para que ponga manos en el asunto y avergüence a las autoridades que no han hecho nada por las compañeras. A ver, las compañeras no quieren las tierras para tenerlas de engorde ahí. De ahí sacan sus productos, mantienen a sus hijos. De ahí sacan la cebolla, ¿no?, y todo, y todas cebolla, las cosas que se pueden sembrar ahí, ¿no? Entonces, vea, mire, no son traficantes de tierras, no están con las tierras ahí engordándolas para después venderlas en mejores precios. No, esos traficantes están por otros lados, que deben de ser perseguidos por la justicia. No, pero están campantes en el país, no haciendo lo que les da la gana con la gente pobre, engañándoles y sacándoles plata. Sí, nos vamos al primer corte. Daniel, bienvenido al programa Memoria Viva. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas cumple funciones comunicativas como cualquier otra lengua. Con él construimos y forjamos nuestra identidad.

Regresamos con el programa Memoria Viva y estamos con las compañeras aquí de la organización Los Pinos, ¿no? La preside la compañera Magdalena Salazar. Mandamos un caluroso saludo a la compañera. Ella es una mujer de lucha que no ha claudicado, así que Magdalena, nosotros desde aquí te damos aliento y te pedimos que no claudiques. Las luchas difíciles, ¿no? El hostigamiento, el miedo que meten las autoridades, y qué vergüenza que las autoridades metan miedo a las personas, ¿no? Que el derecho les asiste, el derecho legítimo de tener sus tierras ahí para sembrar sus cultivos, para criar a sus hijos, y que la autoridad sea la primera en que vaya a amedrentar a las compañeras, eso no tiene nombre. Bien, a ver, compañera. Marta Toro, ¿qué es lo que está haciendo el alcalde fuera de aquí, de la provincia? Yo lo que quisiera saber es que por qué aquí las autoridades se fueron a hacer la anulación de nuestros documentos en Manta, pudiendo hacerla aquí en la ciudad de Quito, que es la matriz. ¿Por qué lo van y lo hacen allá? ¿Qué pensaron, que no nos íbamos a enterar, no íbamos a saber lo que están haciendo? ¿Por qué lo hacen eso calladito? Yo quisiera saber, ¿qué interés tienen en anular esos documentos y decir que la señora Magdalena Salazar nunca hizo nada, que no vale lo que ella ha hecho? ¿Cómo así que no va a valer? Si no hubiese valido lo que ella ha hecho, no hubiésemos podido estar viviendo en las tierras. Si dicen que son traficantes de tierras, ¿cuándo que nos hubiesen votado? En el primer desalojo que hubo, hubiésemos estado afuera. Pero como la compañera tuvo los documentos en la mano, bien hechos, no nos pudieron votar. Y seguimos ahí, y no nos van a votar, no lo vamos a permitir que nos voten, porque nosotros por derecho tenemos que estar ahí, y somos dueños de esas tierras, no lo vamos a permitir. Sí, eso es nomás, compañeras. Sí, las compañeras tienen todo el derecho de estar ahí, así que eso, vea, compañeras, ese es un amedrentamiento que les quieren poner las autoridades, pero ustedes son luchadoras históricas, así que no se van a comer el cuento de esa presión que le están haciendo para que salga. Hay otros intereses oscuros ahí, ya vienen las elecciones y ahí ustedes con el voto tienen que castigar a esas personas que han de querer la reelección. Aquí tenemos a un joven, Cristian Villares, ¿no? ¿Cómo les afecta a ustedes la presión que hay de las autoridades a sus padres, ¿no? Los miedos que van a ponerles ahí cierta gente interesada que quiere el desalojo de ustedes. ¿Cómo te afecta a ti como joven? El señor Carlos Molina pasa a cualquier hora de la noche ahí haciéndonos atemorizar. Ahí que cuando estamos también pasando por ahí por las calles, así justo pasa con algunas personas. Ahí nos está apuntando que por qué razón él nos apunta, por qué nos hace atemorizar de esa manera. Y cuando está por ahí pasando en nuestra familia, ahí dice que como que les amenaza ahí. ¿Por qué es que el señor Carlos Molina anda así haciéndoles atemorizar a las personas? Pero él, Carlos Molina, ha de tener algún grupo, ¿no? Ha de ir solo a atemorizarles ahí a tu papá, a tu mamá, eso, a tus hermanos, ¿no? Claro, pasa por ahí con algún grupo de gente o así, de noche también pasa por ahí. ¿Él con qué derecho tiene que pasar a cualquier hora de la noche ahí haciendo atemorizar a la gente? Eso es lo que quise decir, que por qué él tiene derecho ahí a estar a cualquier hora de la noche andando por ahí haciendo atemorizar a las personas. Y sin luz, ¿cómo hacen ustedes las tareas escolares? ¿Cómo viven sin luz, sin agua? Porque entiendo que también el agua les cortan. A ver, ¿cómo es la reacción de ustedes? ¿Cómo es? Ese es a otro grupo el que les está haciendo eso. Y también, ahí cuando no hemos tenido luz, hemos tenido que aguantarnos ahí con espermas ahí, a intentar vaciar los deberes para seguir saliendo adelante, para que nadie nos pueda derrotar así de fácil. Pero bueno, si eso hacen con otro grupo, pues, pero igual afecta a la sociedad. Igual ustedes, entiendo que son solidarios con estas compañeras y compañeros, porque, a ver, los jóvenes deben de ser ejemplo de unidad. Lo que le pasa al barrio de al lado es como pasarle a uno, ¿no? Claro, hay que apoyar para que la gente siga uniéndose y que no siga habiendo esta clase de problemas, ¿no? Para que las personas vuelvan a unirse y tengan y que sigan saliendo adelante. Marta, gracias, Cristian. Marta, ¿cuáles son los pasos que van a dar para...? Entiendo que ustedes van a buscar la anulación de la elección. Sí, así es. Vamos a... ahorita ¿o ya dieron algún paso? No, todavía no hemos dado ningún paso. Estamos esperando que la gestión de la política, ellos también, claro, habíamos hablado con ellos y dijeron que no era válida esas elecciones porque no habían hecho con el acuerdo que habíamos quedado, porque con los de la gestión de la política habíamos quedado que se iba a hacer unos patrones, tanto del lado de ellos como del lado de nosotros, para unir esos dos patrones y poder hacer unas elecciones generales. Pero lastimosamente no cumplieron, ni los de la gestión de la política, mucho menos los otros compañeros, la compañera Jenny Díaz, que fue la que dirigió, como quien dice, las elecciones. Estuvo el señor Gualzaca también, como siempre, haciéndonos daño, a pesar de que nosotros fuimos miembros de la FEI. Pero sin embargo, mire, hasta ellos nos han utilizado al antojo, tal vez por nuestra ignorancia, por no saber lo que estaban tramando, por todo eso han abusado de nuestra confianza. Entonces nosotros fuimos, nos fuimos a hablar con el señor Maposita, y él no nos dio la cara y dijo que, bueno, que él iba a hacer lo posible por anular estas cosas, pero nosotros también vamos a sacar todo el listado, todo lo que han hecho ellos, y vamos a pedir la anulación. Esperemos, bueno, que nos ayuden. Una recomendación, ¿no? A ver, cuando vayan a pedirles el voto de esta gente, porque para las elecciones sí utilizan a las organizaciones. Yo sí recuerdo que José Agualzaca, que es un amigo de este programa, ¿no? Cómo les utilizaba a las compañeras. 50, 80, 120, 200 personas salían a las marchas para quedar bien con sus intereses. Hoy, como las compañeras han visto la deslealtad de este dirigente, pues está en contra este de ustedes. Pero cuando vayan a pedir el voto, díganles eso en la cara. Traidores, no, mentirosos. Eso es lo que tienen que hacer con todas las... con todos los candidatos, que no hayan trabajado por el bienestar de todos, porque aquí no se pide el bienestar exclusivamente de ustedes, sino de todos de ahí. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes hacer. Bueno, Marta, ¿y cómo está el ánimo de Magdalena? Bueno, la compañera está un poco triste por no poder participar precisamente, ella hubiese encantado de estar aquí y estar al lado de su familia, de sus hijos, de nosotros, porque nosotros para ella somos sus hijas, nosotros somos su familia. Yo en sí le considero como una buena persona, a pesar de yo soy negra, soy de la raza afro, pero me considero familia de la señora Magdalena. Y sé que ha sido una mujer luchadora, emprendedora, que ha hecho las cosas por los demás. A ella no le ha importado perder su hogar, su familia, por estar a nuestro lado. Ella ha estado día y noche haciendo las cosas por nosotros. Así que desde aquí, un fuerte saludo, un abrazo inmenso, diciéndole de corazón, no solamente de palabras, que nosotros le extrañamos mucho y que le queremos mucho. Así es Magdalena, ánimo. Claro, a ver, la compañera, sí, la compañera Marta Valencia es afroecuatoriana, así que chévere, ¿no? Y a propósito, vea, de esto, ¿no? De las descendencias, ¿no? Y todo eso, vea, todos y todas las ecuatorianas tenemos un 10% de genes afrodescendientes, el 7% de indígenas y 2-3% de otras culturas. Así que aquí todos somos parte de esa mistura, no, de esa mezcla, por eso nos llamamos mestizos, esa es la gran verdad. A ver, yo me recuerdo cuando fue la elección, cuando Jenny quedó de presidenta. A ver, ahí se hicieron las cosas como tenían que hacerse. Y Magdalena aceptó el reto y bueno, le eligieron a Jenny. Ahí hubieron delegados de la asamblea. Así ¿no es cierto? Uh-huh. No, estuvieron autoridades de los ministerios, estuvieron del CODEMPE, estuvo el mismo José Agualzaca ahí de la FEI, uh-huh, un compañero bueno. que se ha perennizado ahí en el poder, y yo no sé quién le elige a José Agualzaca. Sería bueno que te vengas por aquí, por el programa, por la radio, para conversar sobre este asunto, ¿no? Y también la deslealtad que les has hecho a las compañeras, así que José... Si tú deseas, el programa está abierto, vente por acá. Ahí yo recuerdo, ¿no? Nosotros fuimos invitados por el CODEMPE, y no me acuerdo si fue por el Ministerio del Trabajo, para que vayamos como veedores. Y se llevó la elección. Y eso fue respetada por ustedes, compañeras, que en esa vez perdieron, ¿no? Con el argumento de que querían la renovación, de que querían otra directiva fresca. Bueno, y yo creo que, primero, no le fue tan bien a la Jenny. Segundo, no hicieron las cosas como ellos le prometieron a la organización. Tanto es así que hoy sigue la organización dividida, ¿no? Y los conflictos no se han terminado. A ver, eso es, ¿no es cierto? Sí. Así fue, compañero. Cuando se hizo las elecciones, nosotros perdimos y nosotros aceptamos. Y seguimos yendo a las reuniones donde la compañera Jenny, pero lastimosamente nos sorprendieron con palos, nos echaban llave las puertas, nos hacían pelear. Y fue por esa parte que nosotros de alguna manera cogimos y nos abrimos y hicimos una casa barrial más abajo para poder seguir en las sesiones, en Mingas, porque nosotros no nos hemos dado por perdidas definitivamente y hemos dejado las tierras abandonadas. No es así. Somos nosotras las que hemos trabajado, aunque la compañera Jenny haya sido la presidenta legal, pero nosotros en grupo hemos mantenido esas tierras, hemos seguido manteniéndolas, más que para que nos digan ahora que somos nosotras las invasoras, mientras ella se considera dueña de las tierras, aunque no tienen escrituras. A ver, ahí vemos algunos testigos de esto. Magdalena estaba dispuesta al diálogo, al regreso de la unidad. Me acuerdo que con la autoridad, la compañera, no recuerdo el nombre ahorita, ¿no?, pero que tiene que ver con la Secretaría de la Política, con ella fuimos como delegada del Ministerio a buscar solución a este problema, y Magdalena planteó justamente la necesidad del diálogo, de arreglar definitivamente y de unirse para trabajar y ser esa organización histórica que antes lo fue. Qué pena hoy en día, ¿no?, que esa división haya generado dolor, angustia en las compañeras y en los compañeros. Y esto es terrible. Con esto, a ver, Daniel, si nos vamos a un cortecito y luego terminamos el programa. Mama. entra la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Ajá! Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva. A ver, yo recuerdo que motivo de campaña y de ofrecimiento a las compañeras y compañeros de parte de la Jenny, cuando fue candidata, ella ofreció hacer una fiscalización exhaustiva, dijo ella. Yo me acuerdo que le invitamos al programa en otra radio. Estuvimos allá y ella dijo así, que va a fiscalizar el periodo de la compañera Magdalena. Nosotros le dijimos que correcto, exactamente, que fiscalice. Y la compañera también aceptó el reto y le dijo, sí, fiscalízame el periodo. Eso es bueno para que las compañeras y compañeros sepan la verdad de los manejos de los dineros. Sé que Jenny estuvo en el cargo de presidenta 6 años. Y bueno, yo quiero preguntarle acá a la compañera Marta Toro, bueno, ¿qué es lo que encontraron de la fiscalización? ¿Qué encontró la Jenny en la fiscalización? Porque eso es lo que ella ofreció, hacer la fiscalización. Que yo sepa, no encontró nada, porque ella dijo que la señora Magdalena era la que ha cogido los dineros. Nosotros, yo de mi parte, mi dinero que he dado a la señora Blanca Padilla. Yo tengo los recibos que ella ha recibido los dineros. Yo, de mi parte, a la señora Magdalena nunca le he dado un centavo. De mis manos ella no ha recibido un centavo. Yo recibos tengo de la señora Blanca Padilla. Eso sí, tengo yo unos recibos de 50, de 75, de 15. Así tengo los recibos que yo he dado esa plata a ella. De la señora Magdalena no, porque ella no ha entregado la plata. Malo sería decir, yo le di a la señora Magdalena. No, porque hay una tesorera ahí en la organización. Blanca, la señora Blanca Padilla era la tesorera, en ese tiempo yo a ella le entregaba mi plata. ¿Y cuál es el informe que Jenny presentaba todos los años? Porque entiendo que rendía informes a la organización. Que yo sepa, no ha dado ningún informe. Y nosotros como nos retiramos por el maltrato que nos ha dado, porque nos cayeron a palos. Ya, Ellos preparaditos a palos. Siempre nosotros queríamos que se retiren, porque en verdad que había mucha mentira de la señora. Y por eso es que queríamos que se retire. Y al momento que queríamos que ellos se retiren, había estado listito con los palos de escoba, de banderas, unos palitos más o menos de unos medio metrito de largo. Con eso nos cayeron a palos. Claro, aparte de esto, es cierto. Las compañeras fueron agredidas físicamente y moralmente. Esa es la gran verdad, oiga. Y yo recuerdo el día de las elecciones. Ahí habían gente, nuevos socios de la costa, que agredieron a las compañeras. No a todas, pero yo vi algunas compañeras, las agredieron. No respetaron la condición de mujeres. Y esas agresiones se han dado, se siguen dando, Marta, ya para despedirnos del programa. Así es, compañeros, se siguen dando con tantas amenazas. A una de nuestras compañeras le machetearon, se tuvo que poner en la fiscalía. Pero como digo, las denuncias y todo esto que ha habido muchos problemas. Y la señora Jenny Díaz, cuando nos prometió, dijo, nos pidió a $5 para hacer la fiscalización a las cuentas de la señora Magdalena y no encontró absolutamente nada. Tal es así que han pasado 6 años y ella no pudo mandarle presa. Ahorita están acusándole a la compañera de estafa, de, según ellas, cosas que no han sucedido así. Y yo meto las manos al fuego por la compañera Magdalena. Bueno, sé que no es así. Tus palabras finales, ya vamos a cerrar el programa. Mándales un saludo a las compañeras y qué es lo que tienes que decirle a las autoridades brevemente. Bueno, a las autoridades, que por favor sean honestos y que trabajen para la gente, porque la gente fue, la gente pobre, la humilde, fueron las que les pusieron en esos lugares que ahora ellos están, y porque prometieron que iban a trabajar para el pueblo, entonces que lo cumplan. Y a nuestros compañeros de la organización, compañeros, es momento de unirnos mucho más y estar más fuertes que nunca. Eso gracias, les pido. Marta Valencia. Compañera Marta Toro, sus últimas palabras, que cerramos el programa. Yo les mando un saludo a todas mis compañeras que están al lado, juntas, y las que están también separadas con el otro grupo, porque eso, todos fuimos compañeras, todos fuimos un solo grupo, y que recuerden mis palabras que un día les dije, pásense para con nosotros, que nosotros tenemos las de ganar, porque ustedes están afuera en la calle y nosotros estamos adentro en la tierra. Les mando un saludo y un abrazo para todos. A ver, joven, ¿qué dices tú a tus amiguitas, a tus amigos? A ver, ¿qué les dices? Ya cerramos el programa. Salúdales. Yo también les saludo. También les saludo a todos mis amigos, mis amigas, mis vecinos. Que sigan luchando por los objetivos que ellos merezcan y las metas que ellos deseen alcanzar. Y ya, un saludo para todos. Eso, qué chévere. Bueno, nosotros también saludamos a Daniel, quien está en la cabina de controles, y a todas y todos los compañeros desde la cooperativa. A ver, a luchar. La lucha es muy importante, pero tiene que ser una lucha serena, con madurez, sin violencia, sin agresiones, ¿no? Esa es la lucha de los pueblos, y claro, yo conozco a las compañeras, saben hacer la lucha, no son agresivas, por el contrario, es la cooperativa comunitaria de mujeres que se ha convertido en ejemplo para el país. Así que compañeras, no desmayen y hacemos un llamado a las autoridades para que de una vez por todas solucionen el problema. Muy bien, nos vamos hasta el próximo sábado.